tardes. Comenzamos un capítulo de Pecados Capitales por Radio Leufú. El día de hoy, en nuestro último capítulo, trataremos la envidia. Pero se me ocurrió esta vez ver la envidia como por un lado más positivo. También puede haber admiración en la envidia. El capítulo de hoy son covers. Lo que viene ahora es The Clutch con un tema original de Junior Marvin, Police and Thieves. And no one stops it. Escucharemos a continuación es el tema Hound Dog, hecho famoso en el año 56 por el rey del rock Elvis Presley. Escucharemos la versión original del año 1952, Big Mama Thornton. Love you. Now, you tell. Oh, get it. Estamos en Radio Leufu, estos son Pecados Capitales y tratamos de verle el lado positivo a la envidia, interpretándolo como una admiración. Por eso el especial de hoy es de covers. Lo que viene ahora es Caetano Veloso haciendo un tema de The Beatles, Lady Madonna. Lady Madonna, children at your feet, wonder how you manage to make ends meet. Who finds the money when you pay the rent? Did you think that money was heaven sent? Friday night arrives without a suitcase. sunny morning creeping like a nun. Monday's child has learned to tie his shoelace. See how they run. Oh, yeah. Lady Madonna, baby at your breast. Wonder how you manage to feed the rest. Lady Madonna, lying on your bed, listen to the music playing in your head. Tuesday afternoon is never ending. Wednesday morning papers didn't come. Thursday night your stocking needed mending. See how they run. Oh yeah. Lady Madonna, children at your feet, wonder how you manage to make ends meet. Who finds the money when you pay the rent? Did you think that money was heaven sent? Peacemaker.

so sleep, silent angel, go to sleep. Sometimes all I need is the air that I breathe and to love you. All I need is the air that I breathe, yes, to love. Oh, touching my heart, touching my heart, touching my heart. Hey, hey, hey, hey, touching my heart, touching my heart. Pasaban de Hollies con el tema original, en el cual el señor Thom Yorke de Radiohead se colgaría y escribiría ese clásico de Crips de su primer disco. Hubo unas peleas, hubo acusaciones y finalmente los Radiohead tuvieron que incluir a Albert Hammond como escritor de ese clásico llamado Crips. Lo que viene a continuación es un tema original de los Rolling Stones en una versión acústica e instrumental de Andrew Oldman Orchestra, y los invito a escuchar y que recordemos a la banda The Verve. Ahí pasaba de Andrew Oldman Orchestra con el tema Last Time, un tema de los Rolling Stones, del cual Richard Ashcroft, el líder de The Verve, inicialmente este tipo pidió permiso para usar un sampler de este tema, pero una vez que se consiguió el permiso, decidió loopearlo y utilizar la base por completo, lo que le causó la molestia al señor Alan Klein, que es el dueño de los derechos de las canciones de los Rolling Stones desde el año 1960 para atrás. Demandó a los Verve y tuvieron que cederle el 100% de los derechos. Años después, Andrew Oldman, que fue el director de orquesta que versionó este tema de los Rolling, también demandó a The Verve, le quitó lo que le quedaba, y para colmo, cuando los Grammys nominaron al tema Bigger Sweet Symphony para uno de sus premios, tuvieron que poner a los originales Rolling Stones como los autores de este tema. Estamos en Radio Leufu, estos son Pecados Capitales. Lo que viene a continuación es Van Morrison haciendo el tema Almost Independence Day, del cual Roger Waters y el señor Gilmour se colgarían para hacer el clásico Wish You Were Here. El tema Connection de la banda Elástica fue bastante conocido, fue uno de los singles de esta banda, pero estos tipos la plagiaron a la banda The Wire. Lo que viene a continuación son los Wire con el tema Trigger Rumba. A veces el plagio, la envidia, el robo, no es castigada. Los señores de ZZ Top pidieron los permisos a la banda Nightcap para hacer un cover del tema Thunderbird. Pero estos tipos se dieron cuenta que 15 años antes la banda de Nightcap no había inscrito este tema. Así que en el año 1975 los ZZ Top se apoderaron de este tema. Lo que viene a continuación es la versión original del año 1960, Thunderbird. Now all you kids from Texas, you grow so big and tall. Woo! All you kids from Texas, you grow so big and tall. All of your life to roam in that T-Bird Hall. Get high, high, high. It really make you feel y ya estamos llegando al final del capítulo de hoy de Pecados Capitales. Agradecemos a Radio Leufu por este espacio. Nos despedimos y estos son The Chiffons haciendo el tema He's So Fine, tema del cual George Harrison plagiaría su My Sweet Lord. Nos vemos en una próxima.